Cada sol que amanece me enseña maravillas. Un minuto de vida es más que bendición. Cada día me sorprende con regalos sencillos. Con el sol de un abrazo aprendo una gran lección. Y si hasta el árbol más grande una vez fuese mía, a cada esfuerzo algún día le llegará su canción. Oh, oh, oh. Cualquier lugar es el centro del mundo. Cualquier amor es esencia, es verdad. Cualquier humano es el más importante. Cualquier momento la ansiada eternidad. Cualquier lugar es el centro del mundo. Cualquier amor. Amar y entregarme, el poderme reír de mí mismo es vivir. Si vivo agradecido, no puedo preocuparme. Hay mil cosas de las que puedo prescindir. Y si hasta el árbol más grande una vez fuese mía, a cada esfuerzo algún día le llegará su canción. Cualquier lugar es el centro del mundo. Cualquier amor es esencia, es verdad. Cualquier humano es el más importante. Cualquier momento la ansiada eternidad. Cualquier lugar es el centro del mundo. Cualquier amor. las noches claras del Caribe. Hay un rumor que en horas se percibe. Flota la brisa de un pasado intenso. Flota un calor pesado, hermoso y denso. Y de repente aparece Serena, esa mujer de nombre Luna Llena. Se va elevando y va iluminando la playa y las palmeras. Reina del cielo, balsando nuevo, rige la noche entera. Los pescadores navegan sobre sus viejos amores. El cielo oscuro no les dice nada. A la deriva el alma anda embarcada. Te aparece Serena, esa mujer de nombre Luna Llena. Se Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana. Estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM aquí en el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph, y además del 93.3 de FM. Transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios Alternativos Independientes, fencai.org. Recuerde que estamos de 6 a 8 con Alternativa Latinoamericana y de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y bueno, creo que lo más importante ha sido nuevamente lo que ha acontecido en Venezuela. Semana pasada el intento de golpe de Estado, una de las tantas y mil teorías de conspiración que hay en contra de los países que están en esa línea en camino del socialismo. Y lo decíamos anteriormente, hay tantas teorías conspirativas, pero hay a veces las pruebas no salen tan inmediato como quisiéramos, y eso pone en duda tantas teorías, ¿no? Igual que estamos de acuerdo que Estados Unidos no ha dejado de conspirar y tratar de derrocar a los gobiernos progresistas de América Latina. Eso es un hecho. Sin embargo, también creo, y lo hemos manifestado ya muchas veces, que los países que forman este bloque en camino del socialismo a su modo, también ha sido como pecan de democráticos al permitir que la oposición no solamente se movilice, y está de acuerdo que haya una oposición, sin embargo, una oposición que conspira, que asesina, que comete disturbios, actos terroristas, es una oposición que no debe ser permitida bajo ningún término. Y aquí es donde tiene que haber una contundencia y una respuesta contundente por parte de los gobiernos de la América Latina. Y dejar ya tanto esto de los de las historias y las de las teorías conspirativas cuando no se tiene con una certeza, y eso pues es un desgaste, y hay una viene a más que a fortalecer a la población, a crear un bloque, muchas veces viene a desmoralizar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se permite y por qué siguen actuando? 14 años, por ejemplo, en Venezuela de revolución, y aún estos grupos siguen como que fuera el primer día, conspirando como el primer día que asumió el gobierno revolucionario de Venezuela. Y hablando de Venezuela, esta semana, el próximo jueves, habrá un evento en Toronto en el cual se estará presentando el nuevo embajador de Venezuela en Canadá. Y también hemos hecho, se ha hecho lo posible en poder entrevistarlo, y creo que sí va a ser posible que tengamos al embajador de Venezuela, al nuevo embajador de Venezuela en Canadá, en el próximo programa de Alternativa Latinoamericana, para que nos cuente de cómo está, qué es lo que está pasando en Venezuela. Hoy también tenemos, aparte de lo que está ocurriendo en América, en las noticias, también tenemos desde Colombia el reporte Colombia con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño, manifestándoles nuevamente nuestro apoyo, nuestra solidaridad al grupo de Radicales Libres de Colombia, y que estamos siempre monitoreando la situación y que puedan seguir trabajando, ejerciendo el periodismo independiente en Colombia. También María Neder sigue de vacaciones, igual que el doctor Norberto Emmerich. Hoy tenemos, tenemos a Daniela Villegas como todos los sábados en Tiempo de Mujeres.

Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Brasil. Escuela de samba financiada por dictador de Guinea Ecuatorial. La corrupción, la pobreza y la represión que azota Guinea Ecuatorial fueron enmascaradas por una ola de glamour durante el reciente Carnaval de Río, donde se declaró como vencedora a la escuela de samba Bella Flor. La controversia en torno a esta escuela y el dictador Teodoro Obiang Nguema, en el poder durante más de 35 años, se produjo después de difundirse el patrocinio entre 5 y 10 millones de dólares que recibió la escuela. Las principales críticas se centran en que dicho país existe una pequeña élite enriquecida con la exploración de petróleo. Por otro lado, menos de la mitad de la población tiene acceso al agua potable y casi el 10% de los niños mueren antes de cumplir 5 años. Además, el gobierno Teodoro Obiang sigue acusado por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional de graves violaciones de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. México. Expertos de CIDH llegarán por caso de Ayotzinapa. Ante la ola de críticas que ha provocado la investigación oficial de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, enviará a México un grupo de especialistas. Los 5 especialistas llegan a Ciudad de México el 1 de marzo, sin asumir la tesis oficial sobre una masacre ocurrida en el basurero de Cocula, Guerrero, el pasado 26 de septiembre. Los expertos internacionales dicen que hasta que no haya pruebas fehacientes del destino de los jóvenes, el asunto está en términos de que son casos de desaparecidos. El equipo de 5 expertos redactará un informe en mayo y otro en agosto, cuando termine su periodo de 6 meses de investigaciones. Su presencia en México se debe a la presión que han hecho los padres de familia ante los informes de la Procuraduría General de la República, que indican que los 43 estudiantes de Ayotzinapa están muertos. Bolivia. Urge a Chile a dejar de obstaculizar el libre tránsito. El viceministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, urgió el jueves a Chile a respetar el libre tránsito de transportistas de Bolivia hacia los puertos del Pacífico chileno, algo que, según el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, ATIT, es un derecho. Al mismo tiempo, el diplomático recordó que las restricciones, además de violar el acuerdo ATIT, estrangulan el comercio exterior de Bolivia y producen daños irreversibles a su economía. El artículo 15 del ATIT, firmado en el año de 1990, afirma que los anteriores acuerdos firmados en 1904, 1937 y 1953, que instan a Chile a no obstaculizar el libre tránsito de Bolivia hacia los puertos del Pacífico chileno, deben ser respetados. Chile defiende su postura, alegando que el Tratado de 1904 anexa el territorio a Chile. Sin embargo, Bolivia señala que precisamente este tratado garantiza el libre tránsito de exportación e importación a través de los puertos de Arica e Iquique, en el norte de Chile. Mientras que en Chile, la demanda de Bolivia impacta las relaciones bilaterales. Chile asegura que expondrá las razones por las cuales niegan la competencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda donde Bolivia solicita que se obligue a negociar a Chile una salida soberana al Océano Pacífico. Según lo anunciado por la Corte Internacional de Justicia, las audiencias se realizarán entre el 4 y el 8 de mayo próximo en La Haya, Holanda. El ministro interino de Relaciones Exteriores de Chile, Edgardo Riveros, señaló que hay complejidad en la relación con Bolivia, pues hemos sido demandados. Una demanda de esta naturaleza es difícil que no impacte lo que es la situación de las relaciones bilaterales. Riveros reiteró que el gobierno chileno está confiado en la fortaleza de los argumentos que serán expuestos en los alegatos orales ante la Corte. Argentina. Marcha de silencio a un mes de la muerte de Nisman. En Argentina, cuando se cumple un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien entendía en la causa de la Asociación Mutual Israelita Argentina parte del arco político opositor al gobierno, realizó el miércoles una marcha de silencio hasta la Plaza de Mayo de la capital Buenos Aires, organizada por parte del Poder Judicial. Paradójicamente, el movimiento pedía justicia. El jueves, miles de personas salieron a las calles para mostrar su solidaridad y respaldo a la presidenta Cristina Fernández, en respuesta a la marcha organizada por la oposición. Los participantes en la marcha portaban pancartas con lemas como «Hoy todos somos Cristina». La muerte de Nisman, un aparente suicidio por disparo de bala, mantiene sospechas, tanto de oficialistas como de opositores. El Salvador. Cabecillas de las maras regresan a máxima seguridad. Las autoridades de El Salvador enviaron de regreso este jueves a 14 líderes de las violentas maras a una cárcel de máxima seguridad en un intento por contener la oleada de asesinatos de policías. Con esta decisión llega a su fin un fracasado proceso de tregua que buscaba reducir los elevados niveles de homicidios en el pequeño y violento país centroamericano. Auspiciada por el gobierno del expresidente Mauricio Funes, la tregua buscaba un cese de la violencia entre la Mara Salvatrucha y su acérrimo rival Barrio 18. En un principio, esa tregua logró reducir en más de la mitad el número de homicidios. Sin embargo, con el tiempo, la tregua se debilitó. Las muertes, desapariciones y cementerios clandestinos aumentaron. Las cifras oficiales indican que en 2014 los homicidios se elevaron en un 57% en comparación al año 2013. Honduras. Comienza juicio a policías secuestradores. En Honduras, tres policías militares y un civil participaron en el secuestro de un comerciante, a quien le exigían $6,000 para no asesinarlo. Tras su detención y encarcelamiento preventivo, los tres policías militares y el civil fueron presentados bajo estrictas medidas de seguridad ante un juez de jurisdicción nacional para el inicio de su enjuiciamiento. A la prensa no le fue permitido el ingreso a la sala donde se lleva a cabo el juicio, bajo el argumento del alto impacto del caso y la protección de la identidad del juez. Al ser recurrente la implicación de elementos de seguridad de los órganos de Estado en hechos delictivos, la confianza de la ciudadanía disminuye poco a poco en su policía y el ejército. Estas nuevas fuerzas de seguridad son rechazadas por la generalidad de los sectores sociales del país. Se prevé que este sea un juicio largo por el nivel de impunidad con el que operan los órganos militares y policiales en Honduras. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Colombia. FARC dejarán de reclutar a jóvenes menores de edad. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunciaron a través de su negociador en La Habana, Iván Márquez, que en adelante no van a reclutar a menores de 17 años. Frente al anuncio de las FARC, la representante de la Cámara Bogotá, Ángela María Robledo, aplaudió el gesto de la guerrilla. Sin embargo, las FARC negaron que hayan reclutado forzosamente a los menores para que sean combatientes. Más bien acusaron al ejército de Colombia de llevar a cabo batidas en las que reclutan a menores y jóvenes de sectores populares empobrecidos. Escuchemos a Iván Márquez, vocero de las FARC. O son presa fácil para la guerra, como fue denunciado recientemente en el Consejo de Bogotá ante la Comisión de Irregularidades en los masivos reclutamientos de que son objeto por parte del Ejército mediante las llamadas batidas, casi que exclusivamente realizadas en sectores populares empobrecidos. Creemos que el Estado debe renunciar a las mencionadas batidas, cuya práctica en múltiples casos compromete a menores. Debe cesar la práctica habitual del Estado y del paramilitarismo de la utilización de menores de 15 años en el conflicto armado y reconocer plenamente el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, considerando que es derecho fundamental de toda persona el debido respeto a sus íntimas convicciones. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos un corte, regresamos. A tu familia y su historia en el patio aquel. Cortaron el árbol, guía fiel de embarcaciones, soportaba los ciclones en el puerto ayer. Cortaron el cedro aquel de la avenida y la acacia tiernamente florecida que alegró los días de tu juventud. Hermosa, su raíz profunda y diosa quedó triste en mí. Corren los venados asustados y sedientos, fuertes llamas trae el viento, ya no llueve aquí. Cortaron el mango hermoso de la plaza, el caimito que cobijaba tu casa, el ceibón de tu infancia lo cortaron. Se lo llevaron, va quedando el suelo descubierto, mi verde país se hace un desierto. Cortaron el árbol, lo mataron, cinco señores se lo llevaron, va quedando el suelo descubierto, mi verde país se hace un desierto. Sembrar nos trae vida, la madre resentida volverá a reír. Queda en la conciencia del que siembra y lo realiza, y la lluvia cual sonrisa se verá venir. Solo echando fuera el mal del egoísmo, podrá el canto de las aves ser el mismo. Que se quede el que prefiera la ignorancia. No solo cortándolo se hace ganancia, que llegue la hora de sembrar aquí. Mil árboles nuevos hoy cantaron, los niños del mundo lo sembraron. Celebremos su verde riqueza, viva la madre naturaleza. Verde riqueza, viva. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana y nos vamos hasta Colombia con Silvia Oliedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño, el reporte Colombia para esta semana. Más adelante estaremos hablando sobre el caso de Ayotzinapa en México. Les contaba desde la semana pasada que se está trayendo la caravana de Ayotzinapa a Ottawa, lo cual consiste en una caravana que tocará la Columbia Británica, British Columbia, Quebec, Montreal, Toronto, estará aquí en Guelph y también en la ciudad de Kitchener y Waterloo. Y luego estarán nuevamente en Toronto y finalizarán en Ottawa la caravana. Se está haciendo el espacio y los esfuerzos para poderse traer aquí a la ciudad de Guelph y a Kitchener, junto con una coalición de grupos sociales de las regiones de Waterloo, de aquí de Wellington, entre ellos Fuerza Power, Alternativa Latinoamericana, el Proyecto Maya de Waterloo y las universidades de Waterloo y la Wilfe Laurier. Aún se están haciendo los preparativos, también hay unos sindicatos y también la prensa alternativa que está apoyando esta caravana. Vamos entonces con el reporte Colombia, regresamos con lo que estamos planificando para la caravana de Ayotzinapa, esperando que usted se haga presente y que colabore, que se muestre su solidaridad con la caravana, que consiste en un estudiante de los sobrevivientes, la madre de uno de los desaparecidos y el abogado del caso de Ayotzinapa. Vamos entonces con el reporte Colombia. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Dice que tras la guerra se esconden muchos intereses, y efectivamente, el primer interés es el del poder, y el del poder económico, como nos lo enseña la historia de la humanidad, de donde se desgrana el poder político, el de la guerra, el de la paz y el de tantos otros. Pero ese poder en el marco de una sociedad capitalista también responde a la propiedad privada, de donde igualmente se desgranan diversas formas de pensar acorde con el tamaño de esa propiedad. Hoy en Colombia, cuando se habla de paz y guerra, también tendremos que entender que tras la paz se esconden nobles y perversos intereses e intencionalidades, como los que se esconden en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, llamado ahora Todos por un Nuevo País. Hay la posibilidad de un gran cambio y de una transformación histórica en Colombia, que consiste en la posibilidad de sellar con un acuerdo de paz y de entendimiento ese largo conflicto armado entre el Estado colombiano y sus fuerzas militares y la guerrilla de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Y hemos venido avanzando en esa dirección. Las pocas concesiones que está haciendo el gobierno a las FARC, les voy a decir mi segunda cuestión, no las va a cumplir. Y les voy a decir por qué. Porque en ninguna de esas cosas están los instrumentos que deberían adoptarse. En el mejor de los casos, van a tratar de hacer cierto pacto, digamos un poco, pues, para no volver a matar a todos los de las FARC, porque queda un poquito mal, ¿no? Otra UP o algo así, ya les saldría demasiado caro. Entonces van a hacer algún mínimo esfuerzo, digamos, porque efectivamente no los masacren a todos y más o menos la cosa parezca. Más allá de eso, no van a hacer realmente ningún esfuerzo para cumplir nada. Con un agravante. Y es que nadie en esta sociedad se va a hacer matar porque el gobierno le cumpla los pasos. Han escuchado respectivamente a los senadores Iván Cepeda por el Polo Democrático y Claudia López del Partido Verde desarrollando el panel denominado Perspectivas Políticas y Legislativas en los Diálogos en La Habana en el marco de la construcción de paz en Colombia, en el Foro Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas, que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá los días 12 y 13 de febrero pasados, en cuya mesa también estuvo el senador indígena Luis Evelis Andrade. Al cierre del evento, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, organizadora del foro, denunció que en menos de una semana les han sido asesinados 4 indígenas y reportan 3 desaparecidos en el departamento del Cauca. Pero como el objeto de este panel es que hablemos aquí de lo que está ocurriendo en el Congreso en materia legislativa, me voy a referir puntualmente a ese hecho para registrar algunos asuntos que nos preocupan de una manera especial. Porque la impresión que yo tengo es que el gobierno está hablando una cosa en La Habana y otra cosa está hablando en el Congreso de la República. Una cosa son los acuerdos que se están haciendo con la guerrilla y otro los proyectos de ley que estamos nosotros estudiando en el Congreso. Y me voy a referir al último de ellos, que no es cualquiera, es el Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo es ni más ni menos el marco referencial de muchas otras políticas que adopta el gobierno durante 4 años, lo que dura precisamente un periodo gubernamental. Y en días pasados ha sido radicado en el Congreso de la República el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años. El gobierno dice en ese documento que hay 3 pilares fundamentales que van a regir la política del gobierno en los próximos años: la paz, la educación y la equidad social. Pero cuando comenzamos a leer los artículos que vamos a tener que discutir en los próximos días en el Parlamento, registramos varios hechos muy preocupantes. El primero de esos hechos es que esos 3 pilares de los que habla la parte emotiva, la argumentación que sostiene el Plan Nacional de Desarrollo, no existen en los artículos que se nos presentan. Más bien los pilares son otros. La locomotora minero-energética, ahí está presente. Un montón de propuestas y de disposiciones que no corresponden a las necesidades de nuestra gente, de nuestros pueblos indígenas, de los campesinos, de los afrodescendientes. Más bien hay una intención de consultar a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la mayoría de las disposiciones que están en este plan. Ese es un club internacional de naciones muy poderosas, en el que se requiere aceptar y adoptar una serie de compromisos muy graves para Colombia. Y me voy a referir rápidamente a algunos de ellos. Primer asunto: de los 200 artículos que trae el Plan Nacional de Desarrollo, solamente hay un artículo específicamente destinado al tema de la paz. El artículo 123 de ese proyecto de ley, que habla de la conformación de una comisión que estará encargada de aplicar los acuerdos de La Habana, presidida por el ministro Óscar Naranjo. Bueno, sí, muy bien que se cree una comisión para ese objeto, pero eso no garantiza para nada que los acuerdos de paz vayan a ser debidamente financiados, debidamente respetados. Mi conclusión es que no existe en el Plan Nacional de Desarrollo ninguna política seria que prevea la ejecución, la puesta en marcha de los grandes cambios que requiere el proceso de paz y de posconflicto. En una investigación realizada por el diario El Espectador, publicado el pasado 14 de febrero bajo el título de La paz nunca ha sido gratis, se señala: si se tiene como base el valor actual del peso, el país ha destinado más de 736 mil millones para el Fondo para la Paz. El 8% corresponde al mandato Pastrana, el 58% a la administración Uribe y el restante 34% al gobierno Santos. El artículo en cuestión agrega que en el gobierno de Pastrana la inversión total en paz fue de 31.029.613.930 pesos, que la inversión total en paz en el periodo Uribe fue de 384.447.686.050 pesos, y que en lo que va del gobierno de Juan Manuel Santos es de una inversión total de 246.796.292.571 pesos para la paz. Entre más leo el plan de desarrollo, más me asusta, porque no hay nada. Bastaría con que nos hubieran pedido lo que hicimos a ver si lo incorporaban, ni eso. Uno dice, bueno, o esto es una falta de entendimiento, o esto es una falta de voluntad, simple y sencillamente, o es una desafortunada combinación de las dos, falta de comprensión y falta de voluntad. En todo caso, no va a pasar. Y yo creo que la crudeza del desafío político y social que nosotros, los que creemos en la paz y en estas transformaciones sustantivas, importantes, etcétera, tenemos que aceptar es que lo único estructural que este gobierno va a hacer es parar la confrontación armada con las FARC y ojalá con el ELN. No más, todo lo demás va a quedar por hacer. Al decir del senador por el Polo Democrático Alberto Castilla, el nuevo plan persiste en la generación de oportunidades para la inversión extranjera, propiciando los buenos negocios para los grandes capitales en desmedro de la economía nacional, las comunidades y los territorios. En aspectos tan diversos como la televisión, la telefonía celular, la propiedad intelectual de investigaciones académicas, la política agrícola, los baldíos de la nación, los servicios públicos, el manejo de los páramos, la protección del ambiente, la minería o los hidrocarburos, el plan está confeccionado para abrirle puertas a la inversión extranjera y reducir los costos de transacción de los grandes empresarios. Por su parte, Iván Cepeda en el panel agregaba: hay muchos artículos en esta propuesta que van en el sentido de profundizar el proyecto de concentración de tierras y de profundización de la explotación minero-energética. Y voy a nombrar algunos de esos asuntos que son muy preocupantes. Algunos de los artículos de este Plan Nacional de Desarrollo intentan traer de nuevo una serie de propuestas que nosotros hemos logrado detener en el pasado con relación a la explotación minero-energética y que han sido rechazadas como parte de proyectos del Código Minero. Menciono algunos. En Colombia ya existe lo que se llaman las áreas estratégicas mineras. Actualmente hay 20.5 millones de hectáreas del país que pertenecen a estas zonas estratégicas. El Plan Nacional de Desarrollo amplía considerablemente las áreas que podrán ser explotadas sin mayores requerimientos por empresas mineras. Y además adiciona una nueva figura, crea las zonas o las áreas de reserva para el desarrollo energético. En estas zonas, las compañías transnacionales y quienes realicen los estudios de explotación de nuestros recursos naturales no tendrán que presentar información previo al momento en el cual se entregue la concesión de esos territorios. Es decir, que se puede explorar, se puede acumular una serie de datos y esas informaciones serán de carácter reservado hasta el momento en el cual hay una subasta y se entregue una concesión de esas zonas del país. Ese tema tan sensible, ese asunto que atañe a las comunidades indígenas y a los pueblos indígenas, no ha sido consultado con ustedes. Y tiene una importancia estratégica. Es decir, de 20.5 millones de hectáreas podemos fácilmente pasar en el futuro a que haya el doble de áreas de explotación minero-energética en Colombia. Segundo punto que resalto, ese tipo de proyectos y ese tipo de zonas son vistas bajo la figura de la actividad pública de interés social. Cuando se sigue, no ha sido consultado con ustedes. Y tiene una importancia estratégica. Es decir, de 20.5 millones de hectáreas podemos fácilmente pasar en el futuro a que haya el doble de áreas de explotación minero-energética en Colombia. Segundo punto que resalto, ese tipo de proyectos y ese tipo de zonas son vistas bajo la figura de la actividad pública de interés social. Cuando se señala que una zona es para la actividad pública y de interés social, significa que cualquier otro asunto pasa a un segundo plano y que las autoridades pueden fácilmente, con una disposición administrativa, por ejemplo, ordenar que se reubique a poblaciones que están en esas áreas. Eso ni más ni menos es crear la figura del desplazamiento de poblaciones sin ninguna forma. Si el día de mañana la autoridad decide que una comunidad indígena está ubicada en un área que puede ser considerada propia de un proyecto de interés nacional y de una actividad de esta naturaleza que tiene interés social, se puede ordenar el desplazamiento por vía de la reubicación de estas poblaciones. En esas zonas no puede haber restitución de tierras ni adjudicación de baldíos. Es decir, que todo lo que dice la ley 1448 sobre las víctimas puede ser relativizado en cualquier momento. Entonces se crea la posibilidad de nuevos territorios de explotación para las transnacionales minero-energéticas sin ningún control real. De otro lado, Alberto Castilla agrega: aunque ya no se hable explícitamente de las 5 locomotoras, los verdaderos 3 pilares del plan no son la paz, la equidad y la educación, sino la infraestructura, el sector minero-energético y los agronegocios. Para el sector minero-energético, el proyecto de plan incluye un mini código minero que define aspectos tan variados como los mecanismos de formalización, las áreas de reserva minera, la clasificación de la minería, los requisitos para el cierre de explotaciones y la definición de cánones superficiarios. En materia de petróleo y gas, se autorizará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a reajustar, de común acuerdo con las transnacionales, los contratos de explotación, exploración y evaluación técnica, incluyendo plazos y áreas de inversión. El Plan Nacional de Desarrollo, y este es el tercer punto que señalo, crea una figura absolutamente aberrante, que es la de crecimiento verde para el desarrollo. Y este título lo que hace es sencillamente autorizar que las concesiones que se hayan hecho en territorios de zonas de reserva natural, en territorios que se superpongan o en proyectos que se superpongan a territorios de las reservas indígenas, que esas concesiones sean validadas de manera automática. Se llega a aprobar esta disposición y todos los litigios que se están haciendo en este momento con relación a los páramos, con relación a las zonas de reserva natural, con relación a muchos proyectos que están haciendo para crear represas hidráulicas y otra clase de proyectos, van a quedar por fuera de cualquier acción legal. Igualmente, el Plan Nacional de Desarrollo aprueba las licencias express para la explotación de riquezas naturales. Esa es una discusión que acabamos de tener en el Congreso. El problema de las licencias express es que elimina cualquier posibilidad de un control medioambiental sobre los proyectos de explotación. E igualmente, el Plan Nacional de Desarrollo en su versión actual dice que el gobierno podrá hacer reservas de tierras y de baldíos en las que tendrá discreción, o sea que podrá libremente reglamentar y disponer de las tierras. O sea que va a eliminar la posibilidad de que los baldíos que se están luchando para los proyectos agrícolas, campesinos, se puedan utilizar. Por último, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo revive una figura que nosotros habíamos logrado de alguna manera neutralizar, y es la del derecho a la explotación de la superficie, el derecho a la superficie, que significa que un campesino, por ejemplo, puede tener acceso a una porción de tierra, pero que si en esa porción o en ese predio se está realizando un proyecto económico de una empresa, el campesino sea dueño del dominio, pero el uso de la tierra sea en cabeza de una empresa nacional o transnacional. Para el senador Castilla, un aspecto preocupante es el tratamiento de la infraestructura. El plan pretende quitarle todos los obstáculos legales a los proyectos de construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y similares a través de la declaratoria de utilidad pública e interés social para todos los proyectos de interés nacional o estratégico. También se le dan herramientas a las entidades del Estado para tener la primera opción de compra de todos los inmuebles de la zona donde se realizarán tales proyectos, norma que, sumada a la reciente aprobación de la Ley de Expropiación Express, generará una suerte de despojo legalizado de miles de familias campesinas que pagarán el precio del progreso. Por su parte, el Congreso de los Pueblos recientemente realizó su 15ª comisión política, para lo que entrevistamos a uno de sus dirigentes al respecto. Yo soy Robert Daza, soy presidente del Coordinador Nacional Agrario y hacemos parte de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Nosotros hicimos un seminario político ideológico del Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es una propuesta de confluencia de muchas organizaciones sociales en Colombia. Ese evento que ustedes recientemente hicieron, ¿cuáles fueron las conclusiones? Sí, o sea, principalmente es refrendar nuestra propuesta de país, es decir, de colocar, digamos, al servicio de todo el pueblo colombiano el escenario de Congreso de los Pueblos como escenario de articulación alrededor de la construcción propia, de la construcción de propuesta, por ejemplo, como la que ya venimos nosotros trabajando, que son las propuestas de paz, las propuestas de tierra y territorio, y a partir de allí una agenda de ampliación de toda esta propuesta de Congreso de los Pueblos. Es decir, nosotros decimos volver otra vez a caminar la palabra, como fue la consigna con la que nació el Congreso de los Pueblos con las comunidades indígenas del sur de Colombia. Esto quiere decir que nosotros, en temas de minería, en temas de territorio, en los temas de economía propia, en los temas de paz, en los temas de derechos humanos, de garantías políticas para el pueblo colombiano, estamos convocando en las regiones a la gente para que empecemos a encontrarnos y que todas estas propuestas desde las regiones las empecemos a articular en una agenda propia, que luego nosotros tengamos la posibilidad de llevarla a unos escenarios de diálogo en el contexto de paz. Esa es la segunda apuesta que nosotros hacemos el llamado desde el Congreso de los Pueblos, que estos procesos de paz, de diálogo y discusión con las guerrillas son muy importantes. Estamos nosotros también apoyando y exigiéndole al gobierno y a la guerrilla que lleguen a unos acuerdos para que haya la terminación del conflicto armado, pero a la vez también nosotros estamos llamando al pueblo colombiano y al gobierno nacional, a las mismas guerrillas, para que haya también la instalación de unos escenarios de diálogo donde se revisen todas las causas del conflicto social, la deuda social que tiene el gobierno y el Estado colombiano con la gente pobre de este país, y que tengamos unos escenarios donde la gente que no ha tenido la posibilidad de hablar le hable al país, le hable al gobierno, le hable al Estado y coloque las propuestas de solución a la crisis permanente en la cual hemos sido sometidos, a la negación de derechos a la cual nosotros hemos sido sometidos. Nosotros lo hemos llamado un proceso de gran diálogo nacional por la paz, que tiene su sustento en las localidades, en las regiones, pero confluye en una propuesta nacional por un nuevo país. El ambiente en Colombia, de parte de las comunidades, empieza a calentarse y ya se anuncian movilizaciones en curso de camioneros, mineros, campesinos, educadores, presos políticos, entre otros sectores, y aumenta la temperatura para rechazar el plan de desarrollo neoliberal del señor Santos, que impone los postulados de la OCDE para implementar un aumento al 19% del IVA y una reestructuración del sistema de pensiones para afectar los derechos de los trabajadores, particularmente de las mujeres. En el marco del Foro Indígena por la Paz, estos ratificaron que para que el proceso de paz tenga niveles de apropiación en la sociedad, los diálogos deben abrirse a escuchar a los pueblos indígenas, a los afros, a los campesinos, a los intelectuales, a los periodistas y a todas las expresiones sociales. Al cierre del evento, entrevistamos a un miembro de la CAOI. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá me encuentro con Gerardo Jumí, coordinador presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, con sede en Lima y que tiene jurisdicción en Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Bueno, yo quisiera preguntarle, en el marco de este Foro por la Paz Indígena, el día de ayer usted hablaba de dos cositas que me llamaron mucho la atención, y era la advertencia que le hicieron los pueblos indígenas al gobierno. Uno, que este es el año de la movilización o la defensa de la tierra, y otro es la posibilidad de que haya un alzamiento o, entendí mal, una insurrección popular en este país. Sí, eso es verdad. Los indígenas en este país confluyen junto con otras fuerzas sociales y políticas, como la Cumbre Agraria. Hoy se hizo una reunión con el Frente Político por la Paz, el Clamor Social por la Paz y la Cumbre Agraria, y ahí pues están coordinando de la necesidad de que haya una movilización de todos los sectores sociales y democráticos de este país por la exigencia de los derechos fundamentales como la educación, la salud, su territorio. Y pues la movilización se empieza a planear. Ahora, si el gobierno hace oídos sordos a sus exigencias y a su movilización, pues ya estos movimientos sociales y los indígenas están advirtiendo que se avecina una insurrección social, una insurrección civil, y entonces pues eso, el gobierno tiene que poner cuidado. ¿Cómo jugaría entonces ahí el bastón de mando por la paz? No, es que justamente el bastón de mando por la paz es eso, que no se puede entender que la paz es el silenciamiento de los fusiles y las armas, sino la paz tiene que ser una paz social, y hay paz social cuando hay paz con justicia social, hay paz cuando hay educación, cuando hay salud, cuando se respetan los derechos humanos. Entonces, todo eso, por eso es el bastón por la paz, y el bastón por la paz es el que vamos a estar enarbolando. Para distintas organizaciones sociales como Oxfam, Comisión Colombiana de Juristas, CINEP, Cumbre Agraria, CODES y Dignidad Agropecuaria, entre otras, el Plan Nacional de Desarrollo deroga más de 10 leyes e introduce muchas otras. Por ejemplo, la Ley 133 sobre terrenos baldíos, que legaliza el acaparamiento por parte de grandes productores y de multinacionales la producción agrícola nacional. Además, la minería socava la forma tradicional realizada por las familias colombianas en varias regiones del país. Los analistas concluyen que el Plan Nacional de Desarrollo es una amenaza contra la paz, no solo porque retrocede en los derechos del campesinado, sino también por las implicaciones que tiene en materia de restitución de tierras, puesto que las que están en manos de campesinos van a pasar a manos de multinacionales. El día de ayer alguien dijo, o concretamente el ex senador Jumí, habló de dos advertencias que le hicieron los pueblos indígenas al gobierno. Una era que iban a iniciar una lucha en contra de la minería, y otra que le advertían la posibilidad de una insurrección popular aquí en el país. ¿Usted cómo interpreta eso? Como Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario, uno de los ejes de trabajo con las comunidades es la resistencia contra la grande minería. Nuestras comunidades han sacado empresas multinacionales, transnacionales, mineras de los territorios, le han impedido la llegada a otras, por ejemplo como Alan Globo Lachanti y la Gran Colombia Gold, que han pretendido instalarse en los territorios sobre todo del macizo colombiano nariñense. Igualmente también, bueno, en el sur de Bolívar, en el Huila. Esa ha sido una lucha permanente del Coordinador Nacional Agrario en las últimas décadas. Luego entonces, o sea, nosotros compartimos, apoyamos la minga indígena contra la gran minería. Ese es un acuerdo de la Cumbre Agraria, y estamos nosotros en estos días buscando unos espacios para diseñar cómo sería esa minga, porque tiene que ser una minga que se movilice, que le hable al país, que al gobierno le exija sentarse en la mesa de negociación para discutir y llegar a cambios sobre la política minera en Colombia, pero también en los territorios, a través de la Guardia Indígena, de las Guardias Campesinas, de la movilización popular, sacar también a esas mineras que ya están instaladas, recuperar y defender nuestro territorio. Ese es el objetivo de la minga contra la gran minería, y nosotros estamos comprometidos en eso. Se anuncian movilizaciones, denuncias, foros, plantones a raíz de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el señor Santos en su segundo gobierno, en cuyo texto se incluyen las políticas de la OCDE para profundizar la explotación de los pueblos con medidas de última generación, que no son otra cosa que las recomendaciones de dicha entidad imperialista, que considera que Colombia necesita poner en marcha una reforma tributaria

años de luchas contra la explotación. Va. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y desde Colombia volvemos aquí a los estudios de CFRU. Un abrazo a todos los que nos escuchan fuera de Canadá, la gente que nos sigue por las redes sociales, en Facebook como Colectivo Alternativa Latinoamericana, y también por visitar nuestras páginas de internet, que es Tiempo de Mujeres, y también Alternativa Latinoamericana. Son los blogs que nos pueden visitar durante la semana y, por supuesto, aquí los sábados de 6 a 9 de la noche. También el Frente de Medios Alternativos de Comunicación Independientes, fencai.org, nos retransmite durante la semana en horarios diferidos. Y hemos escuchado música que nos han recomendado, es rola de la lucha zapatista. Y al principio del programa les comentaba que estamos en la organización de la caravana de Ayotzinapa a Ottawa. Estamos organizando en el área de Wellington y Waterloo. Lo que es la llegada de la caravana es Guelph, Kitchener, Waterloo. El horario ha sido, y el calendario que tenemos, un calendario muy apretado para poder organizar todo el evento. Sin embargo, se están dado que hay mucho interés en conocer de primera mano la situación de los 43 estudiantes desaparecidos en México, y también para denunciar y también dar a conocer la verdadera historia, no lo que nos cuentan, y de cómo el gobierno mexicano también ha tratado de manipular la información. De esa cuenta, uno de los estudiantes sobrevivientes, la madre de uno de los estudiantes desaparecidos y el abogado del caso Ayotzinapa estarán en Canadá entre abril y entre marzo y abril, es la primeros días de mayo, con una agenda muy apretada entre Vancouver, Quebec, Montreal, Toronto, Guelph, Kitchener, Waterloo, las primeras naciones, y también terminar la caravana en Ottawa. En el área se está organizando el evento colectivamente por Fuerza Power, principalmente, como la cabeza de los organizadores. También Alternativa Latinoamericana, hemos unido sus esfuerzos también para poder tratar de tenerlos ese mismo día. Es un día sábado que estarán aquí en la ciudad de Guelph, tratar de hacer la cobertura en vivo del evento o al menos traerlos a la radio también para los que no puedan asistir al evento. También tenemos el patrocinio de, digo patrocinio porque es más bien un acto de solidaridad de parte de otros medios de comunicación alternativa de la Universidad de Guelph, de PIC por ejemplo, y también otros sindicatos y organizaciones sociales del área que están interesados en apoyar este evento. De esta cuenta tenemos en el estudio a Kaylee, Josh, Tenoch y Esteban, que son parte del colectivo de Fuerza Powers y de otros movimientos sociales también de México. Ellos radican algunos de ellos aquí en el área y en fuera de Guelph, en Caledonia, y están aquí para contarnos de cómo el proyecto de Fuerza Powers, para que los conozcan, que colaboren con el proyecto también, y también que nos cuenten ellos de cómo está la organización del evento y por qué se está haciendo este evento en Canadá. Así que les doy la más cordial bienvenida a Kaylee, Tenoch y a Esteban. Josh acaba de abandonar el estudio. Lo tendremos en otra oportunidad, que son las personas más importantes del colectivo de Fuerza Powers también. Y entonces vamos con los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a Alternativa Latinoamericana. Gracias. Gracias. ¿Quién va primero? Yo. ¿Tú? ¿Qué? Bueno, tú vienes, vamos con Tenoch entonces. Él viene de estar radicando en las reservaciones de las primeras naciones indígenas de Canadá. Cuéntanos un poco sobre ti y tu trabajo que estás realizando. Sí, yo vivo afuera de Seis Naciones, es la reserva indígena en cerca de Brantford. He trabajado con Fuerza el verano pasado, ayudando a los trabajadores de las granjas, o como se les dice aquí, trabajadores farmers, algo así. Antes de eso, estaba en México también ayudando un poco con la coordinadora Valle de Chalco, que es un movimiento prozapatista. Y antes de eso estuve en los Estados Unidos trabajando como organizador y también como trabajador de jornaleros. Entonces ahí sí me tocó una lucha más fuerte en contra de la policía y el racismo, que al final pudimos controlar un poco y pudimos tener frutos de esas luchas, como fue tener un periódico propio de los jornaleros independientemente, tener organizaciones que nos pudieran ayudar a amarrar esos lazos y poder tener un poquito más de dignidad como trabajadores de la construcción, pero sobre todo como seres humanos, que antes no podían ver un jornalero como un ser humano, sino como una mano de obra barata, exactamente, que no tiene valor. Entonces, el trabajo que se hizo fue muy importante en el aspecto que fue de los mismos trabajadores y se terminó con los mismos trabajadores y sigue siendo de los mismos trabajadores. Los trabajadores deciden qué se hace, qué no se hace, qué se escribe en el periódico, qué no se escribe. Entonces, comprobamos que sí se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, todo eso se conecta con lo que pasa en Ayotzinapa también. Entonces, que hemos conocido un poco del caso. En mi persona creo que es un caso muy muy brutal en contra del gobierno. Y que en lo personal queremos traer a Seis Naciones y compartirlo con los compañeros de Seis Naciones para que aprendan un poco cómo está la represión en contra, no nada más de los estudiantes de Ayotzinapa, pero en contra de los estudiantes en general, y también ver cómo se ataca también al pueblo indígena, ¿no? Que en este caso los estudiantes en su mayoría eran indígenas, ¿no? Si hay mucho mito alrededor de los normalistas, se les acusa de entre comunistas, subversivos, guerrilleros, hasta narcotraficantes, cosa que es una falsedad, y también cuando vengan ellos precisamente nos contarán el papel importante que juegan en la sociedad mexicana los normalistas, no solamente hoy, sino el papel que han jugado los estudiantes normalistas desde que fueron creadas las escuelas rurales en México. Sí, básicamente es traer a las personas, una de las madres de los jóvenes desaparecidos y uno de los sobrevivientes, y es básicamente eso, hacer el tour para que la gente pueda asistir y escuchar y no sé, despertar conciencias, ¿no?, de acerca de lo que está pasando en México y en general, hablando en toda Latinoamérica, de gente que solo lucha y que solamente que los medios solo se encargan de del típico amarillismo contra estudiantes, solamente siendo callados, ¿no? Sobre el evento, ¿por qué Fuerza Powers ha tomado el interés en organizar el evento en la región? Pues yo creo que por lo que Fuerza trabaja es de llamar atención de cómo en Canadá puede existir relaciones como de económicas de nafta para el libre comercio con países donde usan ese pretexto también para explotar la gente aquí mismo y en sus mismos países, ¿no? Entonces, parte de esta campaña de conciencia con lo que está pasando en Ayotzinapa es llamar atención de que Canadá tiene estas relaciones económicas, estos tratos de libre comercio, y que mientras que eso está pasando, está como no reconocen la brutalidad del mismo gobierno de México y participa en ese aspecto, están mano en mano con esos mismos desapariciones y brutalidad en contra de la gente de México allá donde desaparecieron en Guerrero, y también aquí en Simcoe, en Leamington, en Niagara, donde están trabajando mucha gente en los campos y sufriendo para un poco de ayuda, ¿no? Para entrar un poco en contexto también, Canadá ha perdido su rol su estandarte que venía dándole al mundo la imagen que tenía de ser los peacekeepers, los mantenedores de paz, de ser tener como estandarte el respeto a los derechos humanos y la democracia, algo que se ha venido desgastando y profundizando con el gobierno conservador de Stephen Harper. Lo que está aconteciendo con México también ya pasó con Colombia, cuando las organizaciones sociales en Canadá se opusieron al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. Hubo tanta presión que se puso en peligro el Tratado de Libre Comercio, la aplicación del Tratado de Libre Comercio, por la fuerza que tuvo el movimiento sindical social aquí en Canadá, el cual obligó a miembros del Parlamento, diputados del gobierno en Canadá, a hacer una investigación sobre la violación de derechos humanos en Colombia, la cual una comitiva de diputados tuvieron que viajar a Colombia y conocer de primera mano de que en Colombia se estaban violando los derechos humanos y que no se podía permitir un tratado de libre comercio con un país que viola los derechos humanos, en ese caso de Colombia. Sin embargo, el tratado de libre comercio, el gobierno conservador de Stephen Harper aprobó ese tratado, dejando los derechos humanos a un lado y importándoles más lo que es el negocio, el Tratado de Libre Comercio con Colombia. De esta cuenta también en Canadá, hace unos años, México da la escalada de violencia y brutalidad, que la cantidad de muertos desaparecidos, hubo una oleada de refugiados mexicanos hacia Canadá, lo cual llegó en un punto de un año de casi 9,000 aplicaciones de refugio de ciudadanos mexicanos que estaban huyendo de la violencia. La respuesta del gobierno canadiense fue imponer una visa para evitar que siguieran buscando refugio en Canadá y además poner a México como un país en la lista de países seguros, lo cual quiere decir que los mexicanos tienen una mínima esperanza de poder calificar como refugiados en Canadá. Eso es más o menos el contexto. Lo dejo a Tenoch y a Esteban Kelly para que nos explique un poco más sobre eso. Claro, el Tratado de Libre Comercio es un buen negocio para los países ricos, nunca para los países pobres o en este caso nuestro país, que es un mito, ¿no? Eso no existe. Entonces nuestro país va a ser pobre mientras que no realmente se distribuya la riqueza o haya gente realmente que quiera ayudar al país en todos los aspectos, ¿no? Entonces, lo que pasa con México ahorita es, hablando de lo que tú dices de la visa, o lo que dice el gobierno de Canadá, que es un país seguro, es una mentira total, ¿no? En México se vive un estado de terror terrible. Se matan mujeres, se matan estudiantes, se matan periodistas. En el estado de Veracruz, que es uno de los estados más peligrosos, es donde se matan más periodistas, simplemente por el hecho de decir la verdad, o simplemente el hecho de ejercer su trabajo es peligroso en Veracruz, y Veracruz se considera afuera de México como uno de los estados más seguros y turísticos. Entonces es algo que ya se venía a ver también, ya se venía a esperar. Tenemos un gobierno usurpador. Hace 6 años tuvimos otro. Tenemos dos gobiernos ilegítimos en uno tras otro, ¿no? Entonces, lo que hizo Calderón al tratar de hacer la lucha contra el narcotráfico fue formar estos tipos de organizaciones para atacar a los movimientos sociales, y lo que hace Peña Nieto ahorita es simplemente ponerlos a trabajar, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa. Fueron atacados por el gobierno mismo, pero también en colaboración, se dice, que con organizaciones criminales. Entonces, ese tipo de cosas ya se venían a ver, ¿no? Ya habían organizaciones comunitarias en México que decían que eso iba a pasar, que no sabían cómo iba a pasar, pero iba a pasar. Entonces, se está atacando a los estudiantes, es algo brutal. O sea, ya atacar a personas simplemente por el hecho de exigir, ¿eh? Exigir o decir que necesitamos esto, necesitamos computadoras, necesitamos vida, necesitamos comida, ¿no? Entonces, al momento de que se les dice que son subversivos, radicales, entonces se ve el repudio a las organizaciones sociales, el repudio total. O sea, se encuentran defensores de los derechos humanos decapitados, desaparecidos. Entonces, es un estado de terror, terror total. Estamos hablando de terror del estado real. Se habla. Si tú te mueres en México, eres un narcotraficante. No tienes el derecho ni siquiera de morir dignamente, ¿no? Entonces, ni siquiera tu caso se investiga. Entonces, yo creo... Tú que has tenido la oportunidad de salir del país, ustedes vienen de un lugar a donde hay muchísimo activismo y defensa por las raíces, como es Oaxaca, que es un estado guerrero. Tú que has tenido la oportunidad de salir, ¿cuál ha sido, cómo has entendido, cómo ha percibido la gente lo que tú vas a mostrarles? ¿Mostrarles aquí en Canadá te refieres? Sobre México. Sí, bueno, la imagen que tienen de México, yo he hablado con unas personas, por ejemplo, en mi región donde estoy viviendo ahorita, no conocen qué está pasando en Ayotzinapa, ¿no? Entonces, si tú les hablas que es Ayotzinapa, piensan que son 43 estudiantes desaparecidos, cual no es cierto. Son 4 estudiantes desaparecidos por el gobierno o tal vez asesinados por el gobierno. No se sabe realmente qué es. Entonces, la idea de proyectar esa imagen, que qué está pasando realmente en México, para que ellos puedan ver realmente cómo se está atacando a la educación y especialmente a la gente pobre e indígena. O sea, no nada más y también 43 personas, es solo es un número demasiado pequeño, ¿no? Porque en realidad han sido... Que no representan. Sí, exactamente. Entonces, solo eso es un detonador, solo fue el detonador para exigir que, o para pensar que son más de 43 estudiantes, 43 personas que están luchando por... Hay muchísima más gente y creo que se han perdido hasta los estándares y las cuentas de qué tanta persona ha muerto, ¿no? Entonces, claro. Solo eso es un pequeño número nada más, ¿no? Pero es algo importante retomarlo y trabajar con solidaridad. Fuerza Fuerza es parte, no solo está con, Fuerza Fuerza no solo está con esta campaña, está metido en otros tipos de campañas, siempre abriendo las puertas a todo tipo de represión que pueda sufrir alguien en particular, ¿no? No solo donde sea, ese es el propósito de Fuerza Fuerza. También. Bueno, vamos a tener mucho tiempo para hablar de los normalistas, porque ya viene la caravana, uh-huh. Y vamos a tener tiempo de poder ahondar en este asunto. Ahora nos gustaría que nos platicaran un poco de lo que es el activismo de Fuerza Fuerza. ¿Qué hacen con los migrantes? ¿Quién nos integra en estos grupos? ¿Cómo, por qué y para qué? Sí, bueno, yo en lo personal estuve trabajando un poco con esta organización. Me dieron la oportunidad de conocer cómo está. Yo estoy conociendo cómo está el movimiento aquí en Canadá, más al norte. Cómo se traen a los trabajadores agrícolas a este país. Cómo los mantienen. Lo vi con mis propios ojos. Cómo son mantenidos en una casa. Entonces, yo creo que ese tipo de trabajo de fuerza a fuerza al tratar de ayudar o brindar un poco de información es muy importante, ¿no? Para mí es algo bueno y es algo que estoy aprendiendo también de cómo es también lo podemos llamar una esclavitud moderna, si se puede decir así, que hay trabajadores, a mí me contaron personalmente que no pueden salir, unos viven 10, 15 en un cuarto sin baño. Entonces son cosas que para mí me duelen como ser humano, no como trabajador, sino como ser humano, pero sobre todo, ¿cómo podemos aprender de eso, no? Entonces, para mí, Fuerza Fuerza puede ser una herramienta para poder conocer ese tipo de cosas, ¿no? Lo que tú mencionas es súper importante y súper interesante, porque pareciera que para mucha gente en nuestros países, no solo en México, sino en otras partes de América Latina, venir a trabajar a los países del norte es una posibilidad de muchas cosas. Y no saben a veces la realidad a la que se tienen que enfrentar. Sí. En Canadá, por ejemplo, el cambio de clima, que es completamente diferente, con temperaturas abajo de los 40 grados, a las cuales pues los latinoamericanos no estamos acostumbrados. Independientemente del trato que puedan tener, la forma de trabajo. ¿Ustedes qué nos pueden decir sobre esto? ¿Qué le dirían a la gente antes de venir a trabajar a Estados Unidos o Canadá? Bueno, es un poco, esa cosa es un poco contradictoria, ¿no? Porque en primer lugar, creo que las personas mexicanas o de cualquier otro país no tendrían ni por qué salir de su país, ¿no? Porque obviamente, si el gobierno realmente se pusiera a trabajar, la gente no tendría ni por qué salir ni por qué venir a sufrir a un lugar en donde a veces nada más vienen a sufrir o repudian tratos malísimos. Entonces, se parte de eso, ¿no? Y yo, en lo personal, yo si ahora tengo la oportunidad de decirlo, creo que sería bueno pensar que es mejor que estén con sus familias y en sus países, ¿no? Creo que eso es lo más seguro y creo que es lo más, no sé, lo más fácil. Sí, yo creo que sí, yo creo que para mí sería, si tuviera yo la oportunidad de dar, sería como pensarlo dos veces, porque llegan a un sitio de esclavitud, ¿no? Entonces, si tú no tienes libertad de poder salir a comprar algo, entonces estás encerrado como prisionero. Entonces, ese tipo de cosas que se pueden llamar dignidad, al no tener dignidad, no creo que más puedas tener, ¿no? Entonces, pero también como exigir que el gobierno realmente exija, ¿no? O que ellos tomen esa decisión y decir qué es lo que está pasando realmente en Canadá, no es el sueño que te lleva, ¿no? Muchos, lo peor de todo es muchos que se vienen, piensan que vienen a ganar dinero, cual a veces no es cierto, a veces no les dan las horas que les ofrecen y simplemente se quedan encerrados sin derecho a moverse porque no se pueden mover. y no pueden ganar lo que les prometen. Entonces, ese tipo de cosas que pues muchos de los trabajadores no saben, ¿no? Entonces, y Fuerza Fuerza se encarga o trata de meterse en esos lugares para por lo menos brindar información, ¿no? La información que todos necesitamos saber aquí en esta cabina, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que se encarga Fuerza Fuerza de estar promoviendo información y que saben que no están solos los trabajadores y que pueden, hay organizaciones que pueden llamar y nosotros podemos brindar un poco de información o ayuda y lo que ellos requieran, ¿no? Y en caso de que haya personas que quieran asistirles, ayudarles como organización, ¿nos podrían decir primero con quién se pueden comunicar y de qué manera? Tal vez llevando comida o donando algún poco de dinero o tal vez hasta participando con ustedes para la información y la difusión de los derechos de los trabajadores. Sí, sí, bueno, ahorita no tenemos un número de la, pero algún correo, pero podemos brindar nuestro correo personal porque la gente puede escribirnos y hablarnos por teléfono, eso no hay ningún problema. Entonces mi número personal es Esteban, es 519-766-6963. Ese es correo personal. Es denk.rojo@gmail.com. Okay. Entonces ahí para lo que quieran contactarse. También Fuerza Power tiene una página en el Facebook donde los pueden. Sí. Perdón, es que no veníamos. Fuerza. Fuerza. Fuerza. P W E R Z A. Ah, sí, así es. Fuerza, fuerza, fuerza. Ajá. Bueno, para los interesados en el área en poder apoyar este tipo de proyecto, si usted está interesado en hacer voluntariado y incorporarse a este movimiento de Fuerza Power en Guelf, también se pueden comunicar con nosotros, Alternativa Latinoamericana. Nosotros los ponemos en contacto con ellos, con Josh, que es el que tenemos más cercano en como contacto de Fuerza Powers aquí en Guelf. También una compañera de la radio, de hecho, Mina Ramos, es parte también de Fuerza. Sí, con Mina también. También de Fuerza Fuerza. Igual. Así que para información sobre cómo trabaja Fuerza Power y cómo contactarlos, pueden contactar a Mina aquí en la radio o también a Josh y también a través de la página del Facebook que es Fuerza Powersa. Y bueno, apoyar no solamente lo que están organizando en este momento, que es la caravana de Ayotzinapa, también los otros proyectos. ¿Qué otros proyectos tienen ahorita en mano ustedes? ¿Están trabajando sobre los migrantes también? Sí, bueno, con otros amigos aparte, no es como un proyecto ahorita entre los tres, solo es igual con participación de otras personas. Sí. Ya, hay un movimiento de las campañas, parte de Fuerza Power ha sido la movilización por los inmigrantes que han sido detenidos y que han sido detenidos no era únicamente por un par de días, sino que tienen tiempo indefinido de estar en las cárceles. Y ustedes están trabajando también en solidaridad con los migrantes que están en. Sí, que parecen campos de concentración. Claro. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Sí, sí, terrible la situación. Sí, y ahorita como apenas hicieron una demostración en frente de donde están detenidos y dicen que fueron muy animados nada más escuchar que hay gente afuera que están presionando, gritando, lanzando cohetes, como sea que están, que hay gente afuera que aún saben que están ahí adentro, ¿no? Y creo que están en mucho contacto con los familiares de ellos que están detenidos ahorita. También en los últimos semanas yo creo va a pasar una ley que va a tener el efecto el 1 de abril, donde los trabajadores migrantes que vienen acá para trabajar temporalmente nada más van a estar permitidos 4 años de estar aquí y ya van a tener que descansar 4 años en su país para tener la oportunidad de aplicar otra vez. Para evitar los derechos. Eso tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? Sí, claro. Para no ser antigüedad, ¿no? Bueno, es parte de la política que se ha venido aplicando y que ha sido un robo, porque a la gente que trabaja aquí le cobran impuestos. Uh-huh. Y el que vive aquí, residente, tiene derecho a hacer una declaración de impuestos que puede recuperar parte de los, sí, impuestos que uno. También algo que ha sido muy controversial ha sido el derecho de desempleo, cuando los trabajadores locales, que se llaman seasonal workers o de temporada, uh-huh, terminan su temporada de trabajo, tienen derecho de aplicar al seguro de desempleo. En cambio, los trabajadores que vienen temporalmente, al terminar la temporada, se van para México, y ellos que han pagado todo el año el derecho del seguro, ellos no tienen derecho a reclamar ese seguro que tendrían que tener. Sí. Son de las tantas contradicciones. También creo que les cobran el Canada Pension Plan, les cobran todo como si fuera un trabajador. Y no la única diferencia es que, bueno, yo lo pongo así, no sé si es más directo, son trabajadores de segunda clase, ¿no? Entonces, si ellos vienen aquí, tienen que pagar todo lo de aquí, tienen que obedecer todo lo de aquí, tienen que obedecer al patrón, tienen que obedecer las leyes. La única diferencia es que no se les trata igual que a los trabajadores de aquí. O sea, son trabajadores de segunda clase. Algo que es brutal en estos tiempos. Algo que estamos en el siglo XXI, en el 2015, y todavía se sigue abusando así, de esa manera, de un país de primer mundo, ¿no? Entonces, si... ¿Cómo es posible que un ser humano que trabaja, que mantiene las tierras de este país, que no se lleva ningún crédito porque ni siquiera tienen derecho de llamarse granjeros? Se les dice trabajadores temporales, uh-huh, no se les dice farmers. Entonces, todo ese tipo de cosas que la gente no ve, o que ellos mismos no escuchan, que nosotros, como por ejemplo aquí, no sabemos, son cosas que se tienen que salir a la luz, ¿verdad? Sí. Porque... Uno ve a la banda trabajando y dices, pues, ¿qué onda? ¿No? Que ni siquiera se les puede llamar de esa manera. O sea, ¿qué dignidad existe? ¿O qué tipo de política tiene este país? Entonces, para mí, me llevo a decir que, pues, esto es un racismo, ¿no? Se cocida ahí, ¿no? Perdón. Y en un país que se dice que es sobre todo respetuoso de los derechos, sí, humanos, que es un país multicultural, que le abre, uh-huh, los brazos abiertos a la gente, ¿no? Es contradictorio, es terriblemente contradictorio, sobre todo con los trabajadores, claro, temporales. Del programa, sí. Y hablando en general, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores de Latinoamérica, y también de países de trabajadores de Haití y cosas así, de Jamaica, ¿no? En general, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, demasiado trabajo en este grupo que es claro de esta plática, y poca gente, la verdad, que están moviendo como el trabajo de cada día, de cada proyecto. Entonces, sí, por favor, si les interesa la plática, si quieren saber más, conéctense con aquí, que hablan a la radio y preguntan por Mina, así es una manera, o buscarnos en Facebook también. Ya escucharon la invitación de Kelly. Hay mucho trabajo y pocas manos, así que sí, se necesitan muchas manos para poder ayudar. Hay que recordar que nosotros también venimos en una situación similar, como inmigrantes, que tuvimos un poco de suerte en venir a, por lo menos tal vez con documentos, que también hay que decirlo, a veces nos ha tocado hacer trabajos que los de aquí no quieren hacer. Y bueno, pues parte del sobrevivir también aquí en este país llamado el país del primer mundo. Las contradicciones, de esta forma estamos agradeciendo a Kelly Tenoch y a Esteban, a Josh, por haber hecho el contacto con ellos también y tener la oportunidad de conversar con Fuerza Powers, con un grupo con quien estaremos creando un lazo más sólido. Ese es el propósito de Alternativa Latinoamericana, en los últimos años, y como lo hemos hecho a lo largo de estos 22 años, crear un lazo fuerte con la comunidad, que la radio, esta es su radio universitaria comunitaria, tenga esa presencia dentro de la comunicación, no solo de la comunidad, no solamente a través de la radio, de la música, de la cultura, sino también meterse en lo que es la problemática social de nuestra gente aquí en Canadá. De esta forma estamos cerrando, agradeciendo nuevamente la presencia de Kaylee, Tenoch y de Esteban, esperando que pronto tengamos otro programa más preparado. Hoy fue un programa bastante improvisado, pero era importante también conocerlos y tener la presencia aquí con nosotros. Y estamos pendientes con lo que es la caravana de Ayotzinapa y otros eventos sí, que están ellos organizando constantemente. Y vamos a ir cerrando para darle paso a Tiempo de Mujeres. Gracias por sintonizarnos, a la gente que nos sintoniza a través del FENCAI, gente que está en México, especialmente el mensaje que les están enviando aquí los compañeros es que Canadá no es realmente así como lo pintan, el sueño que no el americano, el sueño canadiense no es así como lo pintan. Hay mucha realidad, otras cosas que aquí pasan, que cosas que no se dicen fuera de Canadá. Gracias nuevamente por gracias. Vamos a ir cerrando y en nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Quito, Ecuador, el doctor Norberto Emmerich, desde Colombia, Silvio Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, nos acompaña Daniela Villegas. Aquí en los estudios de CFRU me acompañaron el día de hoy Esteban, Tenoch, Kaylee, y nuestro compañero José Miguel Marín sigue de vacaciones, obligadas en la semana de la lectura en las universidades, muy atareado con las tareas universitarias, nuestro compañero. También me acompañaron Madeline Speed, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Los dejo con Tiempo de Mujeres. Hacemos esa transición entonces a Tiempo de Mujeres. Los muchachos ya miran a las muchachas se crecían y se saludan.